Este es el genuino sonido del mítico Shelby GT500. Este es el genuino sonido de una Harley Davidson Heritage. Y este es el genuino sonido de La Hora del Rock. La Hora del Rock, presentado y dirigido por Paco Jiménez. El mítico sonido del rock duro y heavy metal. La Hora del Rock, con Paco Jiménez. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a esta emisión llamada La Hora del Rock. Yo lo diría, ya número 62 de esta emisión. Y bueno, hoy tenemos, como siempre, un programa bien contenido musical dedicado íntegramente al mundo del heavy metal y el rock duro. Escuchas en este momento la banda con un nuevo trabajo, Coffin. El grupo de metal melódico creado en el año 2015 por el cantante vizcaíno Iñaki Lazcano. Estuvo con Robert Rodrigo en aquella banda llamada Airless, ¿te acuerdas de ellos? Un grupo de jarrón melódico. Pues aquí tenéis un nuevo trabajo junto al guitarrista David Villarreal de la banda Black Rock. Se llama el trabajo Requiem. Y este Frozen Seas, mares congelados. Pues nada, comenzamos en 3, 2, 1. Bienvenido, bienvenida a la Hora del Rock. La Hora del Rock. Más trabajos nuevos y calentitos. Desde Canadá nos llega la banda Annihilator de Attitude. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Vivir de nuevo y ver que todo es distante, robar miradas que pueden sin querer molestar. Y la verdad, un detalle. caminar por el mundo vendiendo siempre una imagen, dinamitar lo que piensas sin saber dónde estás. Oh, Lleva tiempo en esto de la música, él es bajista, actualmente él es el que toca las cuatro cuerdas en la banda Nightwish, es finés, su nombre es Marco Itiala. Con este proyecto en solitario, como sabes, también estuvo en su momento en un grupo llamado Talon y muchas más bandas que ahora mismo no recuerdo. Pero la más, digamos, significativa es la que te he dicho. Y este es Stars, Sun and Shadow, estrellas, arena y sombras. Escuchas La Hora del Rock en el grupo AMSC, en directo FMs, internet y en radios en diferido. Así es La Hora del Rock, tu programa de heavy metal que lo está petando. Bueno, como sabes, en este programa te ponemos de todo. Intentamos eso, una de cal y otra de arena. De un grupo internacional como un grupo finés, como era Marco Itiala, vamos a irnos a una banda llamada Iria, que son de Bilbao. El tema en cuestión, Sangre Azul. Gracias a Gorka, su cantante, por enviarnos y facilitarnos esos temas en exclusiva en este programa de radio, tu programa de radio llamado La Hora del Rock. Bueno, y vámonos directamente con un grupo internacional. Bueno, un grupazo, porque su bajista es Steve Harris, bajista de la oncea de hierro de Iron Maiden, y su British Lion, Father Lucifer. The Indian way. This is my truth. I found inquietudes musicales del señor Steve Harris de Iron Maiden, pues intenta buscar otros caminos, otros campos, para no sé, digamos que explayar lo que tiene en la mente y en la música. Nuevo disco de British Lion aquí en esta Hora del Rock número 62. Bueno, amigo y amiga, puedes escuchar esta emisión en Gran Vía Radio. En la FM, en el 91.2. En internet y en la app gratuita para iPhone y Android. Onda Mar 80. En internet y la app gratuita también para iPhone e internet y Android. Radio Vigo Sanabria. En la FM, en Zamora, 96.3 de la FM. Onda 80 Belviche. En la FM en el 100.1. Y en la app gratuita de para iPhone y Android e internet. Y por último, Gran Vía Radio, DAT más Tenerife, en Multiplex 9C. Aparte en diferido en radios como Asalto Mata Radio, Duque Producciones Radio, Radio Antorba Canal 2, La Latina en Canarias, Rock Invierzo, y también tenemos La Favorita en Fuenlabrada, en Madrid. En breve más emisoras se van a unir al carrusel musical de la Hora del Rock. Seguimos novedades, lo pusimos hace ya una semana. Desde Suiza nos llega el nuevo trabajo de los melódicos Gotthard. Misteria. Mirror, mirror on the wall, why you so unkind? Can't you see that I'm beautiful? Just pretend you're blind. I wanna know. Permitidme, amigos y amigas, esta opinión personal mía, pero creo que este disco, este tema, de momento, lo que es el single, adelanto, Mysteria, es un tema bastante cliché, vamos, van seguro a un tema comercial para vender. Pero tampoco puedo tirar las campanas al vuelo hasta que escuche el disco completo, por supuesto. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Noticias, entrevistas, agenda, novedades. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La hora del rock. A todo el pabellón, a todas las salas de conciertos cantando este loro loro loro loro de los Obús. Sangre de Rock and Roll, el nuevo disco de la banda. Hasta el grupo se hizo promoción en el programa de Buena Fuente, que lo vio, pues tuvo una pequeña charla Andreu con los dos, Paco Laguna y Fortu Sánchez. Ahí vuelve el retorno de esta banda que no para, es incombustible. Sangre, sangre, sangre de rock and roll, como dirían los chinos, ¿no? Sangre de rock and roll. Este hombre tuvo pequeños problemas bastante graves de alcohol en directo cantando, se caía al suelo, echaba bronca a la bajista, pero es una leyenda del black metal nórdico. Abate. We'll be right back. Bueno, tenéis enhorabuena a la gente que os guste la música de Abad. Va a estar en gira por España en dos fechas. El día 31 de enero en Barcelona, en la sala Salamandra, junto a 1349 y Víctimas. Y el día 1 de febrero va a estar tocando en Madrid, en la sala Boot, también con la misma formación y invitados. 1349 y Víctimas. Abad en concierto. También decirte que están de gira por estas fechas por nuestro país la banda multiinstrumentistas, súper profesionales y súper músicos y súper maestros como son Dream Theater. A toda la gente que está asistiendo a sus eventos, pasarlo genial. Bueno, y la próxima semana tenemos una entrevista muy interesante. Para mí todas lo son, pero esta tiene un hincapié muy especial. Tenemos al teléfono desde Córdoba al guitarrista Paco Ventura, guitarrista de bandas como sabes perfectamente, Medina Azara, la banda Black Moon, que bueno, nos comentará todo lo que se ve inminentemente en el trabajo que está pues preparando inminentemente, también valga redundancia. Y este también que escuchas ahora, el Mar de Tierra. Invitados en este caso tenemos a Tony Frankil y Jorge Salana. Guitarland. Próxima semana invitado en La Oda del Rock, entrevista con Paco Ventura. Tema de tierra, hay invitados muy interesantes como estos: Tony Frankil, Jorge Salán, Jennifer Button, que fue guitarrista de Michael Jackson, Stuart Hamm, bajista de bandas como por ejemplo Joey Satriani, Jimmy Waldo, Joey Tafola, Michael D'Angelo Batio, y así un largo etcétera. Todo esto y mucho más os lo contará en viva voz y en primera persona Paco Ventura en el próximo Hora del Rock. La Hora del Rock. Regresamos en unos instantes. El cerebro humano es alucinante. Millones de delicadas conexiones que hacen que puedas hablar, moverte y pensar con claridad. ¿Quieres ponerlo en peligro? Cada vez que abusas del alcohol lo estás dañando. Estás perdiendo neuronas y mermando tus capacidades. Sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo. Piensa. Cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto. FAD 916-1515. FAD. Buenas prácticas. Cuando conduzcas una moto o un ciclomotor, actúa como si fueras en una burbuja imaginaria. Trata de dejar suficiente distancia con los vehículos que están a tu alrededor. Esto te dará un margen suficiente para maniobrar en caso de necesidad. Visualizar la idea de la burbuja imaginaria o escudo protector me transmite seguridad. Si nos respetamos, hay sitio para todos.

En el tono melódico aquí tenéis a Revolution Saint, vaya trío de grandes monsters y monstruos del rock, como son Jack Blaze, Dean Castronovo y Doug Aldrich. Jack Blaze de bandas como Night Rangers, Dead Junkies o Sound Blade. Dean Castronovo de bandas como Journey, Dead Daisies, Ozzy Osbourne, Bad English, Hardline. Doug Aldrich de Whitesnake, de Dio, The Lion, Bad Moon Rising, Burning Rain, House of Lord o también Dead Daisies, entre otras bandas. Vamos, todo, todo canela en rama. Discos 2015, Revolution Shane, 2017, Line Dark y este 2020, Rise. Seguimos en la tónica baladística, porque nos vamos a hacer los heavies, los rockeros, no somos todo duros, no somos todos metaleros, también tenemos nuestro pequeño corazón y también tenemos nuestras baladas perfectas y también nuevas, como es el caso de esta que escuchas de los señores de Revolution Shane. Y ahí viene pues Jonathan Keynes y Nora Loain Mimo, la cantante de los Beast in Black. El tema Second to One, baladón, baladón, Hammerfall y Beast in Black unidos en esta balada. You can never escape from your heart, the inner guide, the voice in the dark. Stop and listen just once in a while to what it has to say. I remember the day when we met, your love was true, my life was a mess. I knew fate was a one-way street, but we were meant to be. Look into your eyes. Fear of failure will all bring us down to darkened places where dreams go to die. I pretend to be strong, but I'm weak. You make my life complete. Everything must change, yet remain the same. But nothing stays forever. I will take your que hay aquí amor total, ¿eh? Justin Keynes, The Hammerfall. Y no ahora lo oímos de la banda Beast in Black, no, Bagley Beast, Bagley Beast. Escuchas La Hora del Rock número 62 desde Menorca, desde las Baleares. Te damos un abrazo cordial y un beso para vosotras. My second to one. Second to one. La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita con el maestro de ceremonias Paco Jiménez. Y no paran, no paran de promoción y futuros conciertos. Ellos, los 11 bis, su disco Metal en Vena y este Sabio. Jiménez, hay una fuerza en mi interior. No intentes adivinar quién soy. Solo te puedo aconsejar. Si no me crees, no puedo hacer más. Como siempre me tienes a tu lado y no lo entiendes porque estás impresionado. No lo sabes, pero nos tienen entretenidos. En este mundo cada cual tiene su cometido. Corre, salta y grita y no te pares ante nada. Disfruta de la vida que se pasa muy deprisa. Acude a los conciertos que te den pura energía. Y ese rock tan potente que te gusta oír. Asustarte en esta habitación. Si quieres llorar, hazlo ya. De lo contrario, no vas a aguantar. Me dicen siempre que corres demasiado y que tienes los caballos desbocados. Otras cosas te tienen distraído. Déjalo en el olvido. Corre, salta y grita y no te pares ante nada. Disfruta de la vida que se pasa muy deprisa. Y como son en Barcelona los 11, voy a decirte de que ya se está cerrando nombres, se están barajando nombres para el próximo Camp Mercader Festival. Muy pronto soltarán los nombres de las bandas que van a estar tocando en este próximo Camp Mercader 2020. La radio se mueve. Somos una nueva raza de locutores y locutoras que prácticamente acaba de nacer. Desde nuestros estudios privados o emisoras locales, llevamos nuestros programas a millones de hogares. Somos creativos, entendemos de música, vivimos a tu lado, somos accesibles. Sabemos perfectamente lo que te gusta. Nos escuchas por la FM y también por internet. Estamos en contacto contigo a través de las redes sociales y en el correo electrónico. Como ves, nunca te aburrirás.

son asturianos y su nombre es, pues así, Amenti. Fuerza Vital y este que escuchas, el corte número 9, el llamado Un Solo Camino. Power Metal con muchas teclas, con muchas guitarras y muchas melodías. Ah, estamos también en radio Duque Producciones, emitiendo para ti desde el mundo del heavy metal rock duro, desde Menorca. Amenti. Este disco me tiene cogido, bien cogido, de verdad, ¿eh? Aunque estés en Argentina no significa lo que te imaginas, sino significa que te engancha este disco. A la primera escucha, ellos, Wolfpack. The Legend. La leyenda. Entre Halloween y Freedom Call, vaya dúo de cantantes, Michael Bosch y Mark Sweeney, este último cantante de un grupo suizo llamado Crystal Ball. Michael Bosch, de bandas como por ejemplo Michael Semper, S. Bonfire, Jet Hart. Productor, músico y también, por supuesto, guitarrista. Si te gustan, Wolfpack. Este grupo no es nuevo, pero sí esta creación nueva que lleva pocos días en la calle. Y seguimos en este panorama del heavy metal rock duro. Nos encanta acompañarte en estos 120 minutos con la mejor música, tu música, el heavy metal y el rock duro. Ahora, una de Glam. Su nombre es Han Von Hell. Fue cantante de los Turbo Negro, un grupo que solamente tenía, pues, digamos, sexología un tanto gay. Y este Egomania. Se lanzó el disco en el pasado año 2019, aunque no tuvo mucha repercusión. Ahora de aquí te lo pincho en esta Ola al Rock, Egomania. Hola amigos de Rock, mi nombre es Mónica y soy de Barcelona. Me encantaría, Paco, que pusieras la canción que ponías de Disney como sintonía para comenzar la hora del rock, como introducción. Claro que sí, amiga y amiga, te pondremos íntegramente para ti, amiguita Mónica, desde Barcelona, el tema de Disney, el llamado Tomorrow No Concert. Esta era la introducción que hizo nuestro amigo Aitor para vosotros en esta pequeña, digamos, una especie de pequeño y pequeña canción mix. Sí, amigo Aitor nos hizo esta introducción que le veo un futuro prometedor en esto de la música, súper seguro. Aitor, mucha, mucha suerte. Tomorrow No Concert, Dee Snider, el cantante de Twisted Motherfucker Sister. Aparte de que lo vive al máximo, lo siente por las venas, este hombre, aparte de ser cantante, también tiene un programa de radio en las Américas. Vamos, que esto cayó de medio de comunicación. Que es DJ de metal y de rock, Dee Snider. Escuchas La Hora del Rock número 62. Control the Esta gente son suizos, su nombre es Monimol. Su último disco hasta la fecha, Purgatory. Y su cantante de verdad me tiene flipando en gores como canta este señor, Samuel San Niemann. Y bueno, este grupo, repito, son suizos. Son suecos, leches, suecos. Me está afectando un poco el Jack Daniels, ¿eh? Desde Göteborg. No sé ni lo que digo, de verdad. Entre la radio, que tengo aquí dos mesas de mezclas, dos monitores, el micro, y que pasa gente por el estudio y me saluda, pues un poco me pierdo. Perdonadme, estamos en riguroso directo. Las 10:15, casi ya, y 16 de la tarde, noche o mañana, en este caso, noche de martes. Bueno, y estamos intentando todo lo posible para en pronto entrevistar a Santi González, el creador del grupo Satice. Ahora su música, death metal, muy técnico. Este hombre, como sabes, Santi González, aparte de ser guitarrista, también es creador de esta historia Y bueno, pues de Sad Eyes. A mí lo que me sorprende de este señor es que los temas están cantados directamente en español. Y cuesta mucho, creo que, asemejar y asemblar lo que es los temas con la letra, ¿no? Y con la música. Pues sí, amigos y amigas, pronto tendremos una charla vía telefónica con el señor Santi González. Se la debo hace ya de meses, ¿eh? De meses. Nada, esto sigue contigo. Ya sabes que son 120 minutos y esto no para. Música. Entra en la hora del rock y conviértete o muere. Estos Pretty Maids, de verdad, a mí es que me tienen enloquecido. Me encantan desde hace ya años, de verdad. Yo recuerdo un concierto, concretamente en la sala Mephisto. Yo trabajaba por aquellos tiempos con Pierre, con la promotora Rock and Rock de Barcelona, que trae el Rock Fest, como otros festivales o conciertos. Y para mi cumpleaños me trajo mi jefe a Pretty Maids y a Royal Hand. Pierre, de verdad, eres muy grande. Gracias de corazón por ese regalo. Que fue para mí un regalazo. La banda Pretty Maids con aquel trabajo. El Planet Planet, Brutal Planet, de verdad, un discazo, es recomendable 100%. Y nada, pues ahí tenéis ese Black Thunder de Pretty Maids. El nuevo trabajo llamado Under Your Madness. Metal puro americano, los señores The Cage. Y esto también es el nuevo lanzamiento, Power of the God, el poder de Dios, con ese Simpack, un cantante espectacular, de verdad, interesante y recomendados. ¿Y qué es La Hora del Rock? La Hora del Rock es un programa que escuchas, que ponemos de todo o intentamos poner de todo. Estamos en todas las emisoras como grupo AMSC. Estamos en la FM, en apps gratuitas de Android y también lo que es iPhone. Y por último, también estamos en diferido, en varios medios online. Las 10 y 28 de la noche, martes, y escuchas La Hora del Rock. Revoluciones, mi pensar. Escribes cosas que revolucionan. son la banda Dice. Y este grupo ha sacado un disco con la compañía Fish Factory llamado Renovatio. Bueno, y el próximo 15 de febrero tendréis un evento muy interesante. En la sala Ragnarok estará la cuarta edición del Diablo Metal Rock. Ahí voy a estar yo en presente, en directo, para haceros digamos las presentaciones pertinentes de la banda que van a estar tocando en este cartel. Va a ser un cartel muy atractivo, muy interesante. Solo vale el ticket 8 euros. Ragnarok en Tarrasa el día 15, 21 horas. El trabajo está siendo muy costoso, pero tendréis un buen final producto. Y será, repito, reitero, en la sala Ragnarok el día 15, 21 horas de febrero. Ahí estaremos en el Diablo Metal Rock, cuarta edición. No te lo pierdas, pronto. Más información. ¿Qué son 8 euros? Si solo pones el pie en la calle y automáticamente te ha gastado ya 5 euros. Ya me entendéis. ¿Te interesa que tu grupo suene en la radio? Envíanos un mail a lahoradelrock@gmail.com. Seguimos en Barcelona. Vaya formación, vaya dúo. Félix Bustillo y Jabato. Cara o cruz. La vida es un juego en el que tú tendrás que apostar. Ya se quebraron los sueños, hoy toca vivir. El niño que ayer fuiste tuvo ya que partir. Cara o cruz, decide tu destino. Está ya, cara cruz, elige tu camino, cara cruz, cara cruz. La lucha está en las calles, o ataca. Te atacarán, enseña bien tus fauces, suelta al guerrero que vive en ti, formas parte del juego, no podrás huir, lanza la moneda al aire, cielo, infierno, toca elegir, cara o cruz, decide tu cara o cruz, apuesta ya, cara o cruz, elige tu camino, cara o cruz, cara o aquí tenemos lo que nos envió el propio Félix a nuestra redacción de La Hora del Rock, a nuestro correo tradicional. Es un EP con los temas siguientes: Despierta, No hay piedad, Mientes y este Cara o Cruz. Félix Bustillo y Jabato Felipe Bustillo fue el cantante de los míticos Zeus y Jabato, una formación de hard rock melódico en Barcelona llamada... A ver cómo se llama el grupo, a ver si me acuerdo ahora. Ah, te lo digo, un segundo. Elige tu camino, Caracrón. No dudes más, Caracrón. Demuestra tu valor. Los Blue Dynasty. Y no lo he buscado, me ha venido a la cabeza mientras estaba echando un sorbo al Jack Daniels. Nos encanta promover el mundo del heavy metal rock duro cada semana en esta emisión llamada La Hora del Rock. Mi nombre es Paco Jiménez. ¿Sabéis o sabes qué suena en este momento? Deja un poco correr la música a ver si lo averiguas. ¿Qué te atreves a decir que son un grupo archiconocido del Greencore, de lo más cañero que ha existido en el mundo del sonido Napalm Death? Sí, amigos y amigas, el nuevo trabajo, el EP adelanto del nuevo disco de los Napalm Death, Logic Ravening by Brute Force. Aquí lo tenéis, no falla este hombre, cada 2x3 ficha en la Hora del Rock. Viene aquí, se pone el maquillaje y se pone a cantar. King Diamond, Masquerade of Madness, nuevo disco. clásico del programa. Clásico del programa. Clásico, clásico, ahora el rock con la banda Poison. Van a estar en gira en estadios por Estados Unidos junto a Def Leppard, Motley Crue, Poison y Joan Jett. Escuchamos el trabajo Open Up a Say A del año 88. Menuda gira se espera, ¿eh? Vaya conciertazos. Poison, Motley Crue y Def Leppard junto a Joan Jett. Aquí los tenemos desde Mallorca, Tala Jot. Me mismo el Ingrid, pues se lo coce, se lo recoge, se lo cocina y se lo come él todo, porque sinceramente Ingrid ya no quiere cantante. En este caso, este tributo a sus grandes músicos de blues o de todos los tiempos, como en este caso George Harrison de los Beatles y este Why My Guitar Jelly Whip, pues bueno, el Ingrid Malmsteen se hace todo él mismo. Y bueno, pues si no te gusta, pues te jodes. Es Ingrid, y Ingrid para muchos es Dios. Aunque la guitarra, de verdad, sinceramente, es un guitarrista muy virtuoso, muy recomendado por todos los medios de comunicación y también por lo que es la Wikipedia, como uno de los guitarristas más innovadores en el neoclásico. Ya nos vamos, nos quedan solamente 6 minutos. Vamos a hacerlo a lo más burro, a lo más bestia. No digo en sonido musical, sino en banda, porque esta banda en directo es que son la repanocha. Son nórdicos, suecos. Su nombre, Avatar. Nos vamos, amigos y amigas, hasta la próxima semana con Paco Ventura, Madre Tierra, y su charla vía telefónica. Un placer acompañarte. Aquí ha estado la mesa de mezclas y locución y dirección musical, Paco Jiménez. Producción, Alberto Gomas, para el grupo AMSC y medios online en FM e internet. Hasta la próxima, amigos. Desde pequeño has oído en casa, apaga las luces cuando no las uses. No malgastes el agua. ¿Toda una vida aprendiendo cómo no malgastar el dinero y nadie te ha enseñado a ahorrar conduciendo? Pues toma nota. Circula siempre en marchas largas. Cambia a tercera a partir de 30 km hora, a cuarta a partir de 40 y a quinta cuando superes los 50. Notarás el cambio. Son pequeños gestos hoy, necesarios para garantizar nuestra calidad de vida mañana. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.